Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, sintonía de Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Es viernes, es 3 de octubre, a las puertas de un fin de semana en el que tenemos una buena cantidad de eventos en el plano deportivo y también solidario. Precisamente la solidaridad y el deporte pues va de la mano del reto 5.500 kilómetros por el cáncer infantil, ese que está llevando a José Antonio Nieto a recorrer pues de norte a sur y de este a oeste nuestro país. Enseguida nos vamos a ir casi a Vilaserío, porque en estos instantes está prácticamente terminando la 97, la etapa número 97 de las 131 de su reto. Un José Antonio Nieto que lo ha pasado verdaderamente mal, pero que parece, ¿no?, que después de ese mal tramo, esos días complicados, con dolores, con molestias, con dolencias, casi que le han hecho plantearse el abandono, pues parece que el ubriqueño recupera la mejor de sus sonrisas para la recta final. Mañana día en rojo en el calendario, con ese segundo paso por Santiago, con su familia visitándole mañana, con ese día de descanso y ese nuevo tratamiento de manos del fisioterapeuta para esa puesta a punto de cara, como decimos, a esa recta final. Eso va a ocupar nuestra parte del espacio de hoy. Antes os cuento cuestiones como que mañana se celebra la Petaquina, con salida a las 9 de la mañana, una ruta solidaria de unos 12 kilómetros de distancia. Lo hablamos el pasado martes con Manolo Díaz, presidente del Club Senderismo Tres Caminos, organizadora de esta prueba. Una prueba que recauda fondos en esta ocasión para apoyar la investigación y ayudar a las familias afectadas por la distrofia muscular de Duchenne. Salida desde la Plaza de la Estrella, un recorrido que tiene una dificultad moderada, con un ritmo asequible para todos, y que incluso tiene dos salidas o dos puntos en los que cualquiera que así lo desee pueda abandonar y dejar encaminarse hasta la Plaza del Jardín, donde va a haber ese final festivo con música en vivo por Pepe Gómez, con paella para los participantes y con servicio de barra con precios populares. Las inscripciones en Frank Sport, en la Avenida de España, un precio de 10 euros. Hoy también última oportunidad para inscribirse. Mañana a partir de las 11:30 en la Pulga Brewen va a tener lugar la salida de la primera Oculta Ubrique, una prueba de orientación sirve para que este deporte vuelva a resurgir en el municipio de Ubrique, organizado por el Club Deportivo Ubrique Orienta. También tenemos que hablar de dos partidos de pretemporada de los equipos senior del Cabo. El femenino se pone en liza, primer partido de pretemporada, primer partido en la historia del Cabo Senior Femenino. Va a recibir a la Gimnástica Portuense mañana sábado a las 5:30 en el pabellón municipal de deportes, y también tiene partido el senior, que en principio va a jugar a las 7:30 tras el partido del femenino, pero va a coincidir en horario y va a recibir al Arcos, el club baloncesto de Arcos de la Frontera. Mañana sábado 4 de octubre a partir de las 5:30 en el pabellón municipal de deportes. Y en cuanto al fútbol, varios apuntes. Por un lado, los horarios de los equipos del Ubrique Club de Fútbol. El senior visita Vejer. Por cierto, que este fin de semana también está la subida a Vejer, con numerosos ubriqueños que se dan cita y de los que hablaremos la próxima semana. Y como decimos, en Vejer, hasta Vejer se desplaza también el senior, que finalmente ha programado su partido para el domingo a las 6 de la tarde frente al Vejer Balompié, un equipo que todavía no conoce la victoria. El juvenil visita el Sporting Chiclana el domingo a las 12 del mediodía. En Ubrique juegan cadetes. El cadete de tercera recibe al Olvera mañana sábado a las 5 en el Antonio Barbadillo, y el domingo a las 11:30 el cadete A de cuarta recibe al Florida Club Deportivo. El infantil de segunda y el Benjamín de segunda tienen doble compromiso frente a la Escuela Bahía de San Fernando. El infantil de segunda el sábado a la 1:30, a las 12:05 un poco antes el Benjamín de segunda. Los dos equipos de segunda andaluza del Ubrique Club de Fútbol. Infantil de cuarta, sábado 3:15 en el Antonio Barbadillo frente al Guadalcacín. Alevín de tercero Invicto todavía, cuenta los partidos por victoria, recibe al College Internacional sábado a las 10:30 de la mañana, los alevines de cuarta, se enfrentan entre ellos mañana sábado a las 10:30 en el Antonio Barbadillo, y el Benjamín de tercera recibe en el Barbadillo al Pueblo Nuevo La Granja sábado 12:05 del mediodía. Por último, el cadete femenino disputa su jornada 2 tras perder la primera frente al Arcos, visitando al Club Deportivo La Salle de Puerto Real mañana sábado a las 6:30. Decíamos dos apuntes de fútbol, ese era uno de ellos. El segundo es el fichaje de la uriqueña Alejandra Sánchez por el Club Deportivo Ciudad de Cádiz de la Tercera Federación, equipo que milita en la Tercera Federación. El pasado año la uriqueña, que cuajó una excelente temporada en la primera andaluza cadete con su anterior club, el Jerez Féminas, donde se convirtió en una de las máximas goleadoras de la categoría, un rendimiento que le ha valido para dar el salto, este salto importante, ¿no?, y afrontar este nuevo reto competitivo. Desde el Ciudad de Cádiz, que destacan la incorporación de la jugadora ubriqueña como una apuesta firme por el talento joven y la proyección deportiva, reforzando su ambición en la categoría nacional. Con este movimiento, el club gaditano, que reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino y el impulso a jugadoras con gran proyección en Andalucía. Por tanto, felicitamos desde aquí a Alejandra Sánchez. Son los apuntes que teníamos para el arranque de este espacio antes de hablar de ese reto, 5.500 kilómetros por una sonrisa. Remember the first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? But railroad white, breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl, is a dime they say. That girl, is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Hey, shawty. Hasta casi Vilaserío nos vamos a ir en el día de hoy, porque estamos ya prácticamente en los instantes finales de una nueva etapa, la 97, si no me fallan las cuentas, de todas esas que tenía planteadas, más de 130, recuerden, José Antonio Nieto, dentro de su reto 5.500 kilómetros por una sonrisa. Ayer finalizaba la etapa número 96, lo hacía en Corcubión, con un tramo de 37 kilómetros y medio aproximadamente, y con un parte médico que, como os decía al inicio de este espacio, pues es un poco más positivo y optimista, ¿no?, que el que o los que hemos estado leyendo en estos últimos días. La crónica de ayer, pues que nos dejaba esa puesta a punto, ¿no?, esas últimas noticias de un José Antonio Nieto al quien vamos a saludar y vamos a conocer de primera mano. José Antonio Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en la última charla, no sé si recuerdas, nos contaste aquello que ibas diciendo o maldiciendo cuando te iban grabando por detrás sin que tú lo supieras. Hoy nos vas a contar eso que no nos contaste el miércoles, pero que ibas a contar anoche, pero que al final parece que lo ibas a contar hoy, ¿o no? Bueno, ha sido algo que ha pasado, comenté un poco algo que ha pasado en un albergue que nunca me había ocurrido, y ayer, bueno, con el hombre este que me recibió, que lo conocí en 2021, Vicente, pues me lo confirmó, ¿no? Me confirmó, ya eso lo contaremos esta noche. Me confirmó también, bueno, pues todo lo que me había pasado, y ha dicho, a mí también me ha pasado, y lleva muchísima razón. Digo, bueno, pues entonces en la crónica de mañana ya lo pondremos para que todo el mundo sepa también, bueno, por algunas cosas que pasan aquí en los albergues. José Antonio, ¿qué sería de este reto sin esas distracciones, esas anécdotas? No digo tanto para ti como para los que te leemos, ¿qué sería, Sí, bueno, para mí es una hora y media que pierdo de descanso todos los días, pero la verdad es que, bueno, me gusta hacerla para tener un recuerdo de cada etapa, de cada momento, de cada vivencia de este reto, y la verdad es que, bueno, cuando aunque se esté mal, tenga uno muchos dolores y eso, pero cuando se le da un toque de humor, bueno, pues parece que la cosa no es tan grave, ¿no? Es lo que quiero dar a entender muchas veces, pero bueno, los dolores siguen ahí de vez en cuando y bueno, me gusta hacerlo de esa forma y tener eso ahí escrito para poder recordarlo cuando uno pueda, pues la verdad es que es gratificante. Siempre te pregunto, siempre la primera pregunta es ¿cómo está? Hoy te he empezado ahí con esa anécdota para ver si se acaba alguna sonrisilla, así que vamos ya, con lo serio, ¿cómo está, José Antonio? Pues estoy bastante bien. Yo he comentado, no sé si en las crónicas o a muchísimas personas que me han llamado por teléfono, que cuando llegara el primer día a Santiago, ahí tenía previsto un primer masaje, porque desde antes de llegar a Mansilla de las Mulas ya empecé con los dolores en la pelvis. No sabía lo que era, digo, no sé si es ciática, algo me pasa porque no puedo apoyar el pie. En Mansilla de las Mulas fue el día peor, donde bueno, me levanté y no podía apoyar la pierna. Estuve más de una hora de un lado hacia otro para ver si podía dar un paso para emprender el camino. Y a partir de ahí, bueno, pues digo, si este hombre de Santiago, que ya hace 2 años me alivió el tobillo, que lo tenía muy hinchado, y pude llegar a Ubrique, este hombre no me da con el conque, pues no sé lo que pasará con el reto, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, conforme estaba dando el masaje, empezó a decirme, esto es el tibial anterior y el posterior, lo tienes cogido, vamos a intentar de mejorarlo, y lo que tiene aquí son contracturas, que aunque fueron muy, muy dolorosas al quitarlas, o intentar por lo menos de aliviarlas, bueno, pues eso ha hecho que pueda caminar bien, que la inflamación baje, que los dolores también, y que poco a poco, bueno, pues sea casi, casi normal, ¿no? Es como al principio cuando empecé, ¿no? De hecho, mañana tengo un segundo masaje, gracias a este hombre que es sábado, que no trabaja, pero me ha dicho que me pase, que él me va a dar ese masaje para intentar aliviarme ya, bueno, pues los poquitos dolores que tenga y esa inflamación, y a ver si eso hace que podamos llegar a Ubrique, ¿no? Uh-huh. ¿Has pasado quizás los momentos más duros de todos los retos que has hecho hasta ahora, José Antonio? Sí, porque en el anterior con 4.000 solamente fue el tobillo, en el que tuve que darme 2 masajes, pero este es que no podía caminar. Aquí es que no podía dar un paso, me dolía todo, desde la pelvis hasta el tobillo de la pierna derecha, me cogía todo, cada paso que daba era un pinchazo, y han sido, bueno, pues algunas etapas muy, muy dolorosas, ¿no?, para poder llegar y terminarla, ¿no? No hay personas que se levantan un sábado a las 10 o 11 de la mañana y dicen, uy, ya le queda una hora, hora y media y ya está la etapa terminada, ¿no? Uh-huh. Pero para terminar esta etapa desde las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, bueno, pues se ha sufrido mucho, ¿no? Deportivamente hablando, han sido etapas muy, muy, muy duras, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, estamos bien, estamos con muchísimo ánimo de poder seguir e intentar terminar, bueno, este gran reto que nos hemos marcado, ¿no? José Antonio, ¿de dónde has sacado la fuerza? ¿A quién has llamado? ¿En qué te has refugiado en esos momentos tan difíciles? Bueno, siempre tiro, lo primero que hago es mirar los mensajes, bueno, pues de ánimo, son poquitos, como yo digo, 25, 30, 30 y tanto, pero creo que son casi siempre son los mismos seguidores, aunque hay muchas personas que leen la crónica, no ponen nada, ¿no? Pero esos mensajes, bueno, pues me dan alivio para poder seguir. Sé que hay mucha gente detrás, no puedo dejarla tirada, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, bueno, pues pensar en todos estos pequeños, ¿no?, que ellos están sufriendo, bueno, pues 365 días durante 24 horas, y yo creo que mayor sufrimiento que ese no hay, ¿no? Entonces, bueno, pues al pensar en ello, al pensar en esa asociación, ¿no?, que también lucha por todos estos pequeños, bueno, pues la verdad es que uno no puede decir hasta aquí llegó esto y ya se terminó, ¿no? Tiene que hacer todo lo posible por intentar llegar a Ubrique, y bueno, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y en eso me refugio, bueno, pues cada vez que tengo momentos malos, cada vez que tengo noches de muchísima soledad, de muchísima oscuridad, pues bueno, voy pensando y me voy aliviando, pues, con todos esos mensajes y pensando en todos esos pequeños, que muchos de ellos, bueno, pues espero verlos allí en la meta y poder por lo menos abrazarlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la labor esa, ¿no?, del fisioterapeuta, de Javier, como decía José Antonio, que ha hecho posible, literalmente, ¿no?, que pueda seguir andando, ¿no? Yo la verdad es que tenía muchísima confianza, tengo muchísima confianza en Javier Aneiroz. Yo no lo conocía de nada hace 2 años, me dio un masaje, no me lo cobró, me ha vuelto a dar otro, tampoco me lo ha cobrado. El sábado es su día de descanso, me ha dicho que no, que lo llamara. Yo le dije que no, que era su día de descanso y que no lo iba a molestar, y me ha pedido por favor, me ha dado su número personal para que lo llame. Y la verdad es que un oficio que cualquiera que llegue aquí a Santiago de hacer su camino, si puede visitarlo porque tenga alguna dolencia o algo, yo le doy número de teléfono, le digo dónde tiene la clínica, y la verdad es que para mí yo creo que es muy buen fisio, yo creo que es uno de los mejores que puede haber, ¿eh? De momento te da con la dolencia y cómo trata la dolencia, es decir, la trata de una forma que aunque algunas veces hay fisios que te preguntan, ¿te va a doler? En cuanto empiezas high, pues paran un poco, ¿no? Él no, ella te puede doler y puede soltar 4 lagrimones como limones, que a él le da igual, es lo que le interesa, es aliviarte el dolor, el sufrimiento que llevan, ¿no? Y la verdad es que, bueno, eso lo agradecí después, una vez que terminó el masaje, mientras tanto lo estaba maldiciendo. Pero bueno, es muy, muy, para mí es muy, muy bueno. Yo tenía muchísima confianza en él y sigo teniéndolo. De tus maldiciones no se va a librar ni quien se preocupa por ti y te trata, ¿eh? No, porque la verdad es que yo no lo he pasado tan mal en una camilla. Bueno, aparte de lo que conté el otro día. Pues José Antonio, vamos con, como decimos, ¿no? Con cosas más livianas. Bueno, estás en zona de Galicia, ya no hace el calor del verano, es una zona más preparada, ¿no? En cuanto a albergues, logística, más ambiente de camino, ¿no? De en esa zona ya cercana a Santiago. ¿Cómo están transcurriendo estos días? Pues la verdad es que, bueno, hoy ha empezado a llover un poquito, bueno, como eso le decía, a chispear desde que salía a las 4, ahora mismo no está lloviendo, hay muchísima niebla, pero bueno, me puedo dar con un canto en los dientes, pues porque desde que entré por Ocebreiro, que fue el primer día que llovió, ya no ha llovido más, es decir, han sido días de pleno sol, de prácticamente verano. El día que llegué a Santiago el viernes pasado era un día de verano, es decir, eso aquí es un mirlo blanco, es decir, que ahora mismo me puedo dar con un canto en los dientes porque ya llevo aquí más o menos desde que entré por Galicia 14 días y la verdad es que no he cogido nada más que un día de lluvia, y hoy que está un poco lloviendo y mañana que creo que han dado un poco también de agua, ¿no? A partir de ahí se vuelve a quitar el agua, ¿no? Y eso aquí se agradece, ¿no? Porque el último fueron 18 días de tormenta, dana, viento de 80 kilómetros por hora, y la verdad es que el hotel lo pasé bastante mal. Bueno, y una zona en la que también has tenido, ¿no? Muy buenos recibimientos, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, hablaba del ayuntamiento de Muxía, que, bueno, pues había estado a la altura, ¿no? Sí, desde que entramos por Galicia, bueno, pues prácticamente nadie nos ha hecho caso, ¿no? Hace 2 años el único municipio que nos hizo un poco de caso fue el ayuntamiento de Corcubión, y que este año lo ha vuelto a hacer, ha subido hasta el albergue, porque el albergue está a 1,5 kilómetros de Corcubión, está en una cima, y bueno, allí se ha presentado el alcalde, se ha presentado María Lozano, y bueno, y los hospitaleros, que también me abrieron su albergue para que yo pudiera descansar, comer, ducharme 2 horas antes de su apertura, ¿no? Que era a las 4 de la tarde, ¿no? Y Muxía, bueno, pues fue, como pasé por allí, fue el primero, bueno, que nos atendió, que nos recibió, y la verdad que, bueno, contento porque empiecen ya un poco aquí en Galicia, bueno, pues a esos recibimientos, que creo que, bueno, un poco de solidaridad y un poco de empatía con esta causa y por el reto que es, yo creo que mínimo, ¿no? No le pedimos nada más, que nos reciban, que puedan dar visibilidad a través de sus redes, y bueno, y con esto ahora mismo nos conformamos, ¿no? Intentar de que esto llegue a muchísimas personas, ¿no? Claro, es que eso, solo con la presencia de equipos de gobierno municipales, al final pues se le da visibilidad a través de redes sociales, a través de medios de comunicación locales, y con ese simple gesto ya tiene garantizada esa visibilidad. Claro, es decir, en Ponferrada, bueno, pues nos recibieron, allí no nos dieron hospedaje, de hecho, cuando llegué al albergue, la mujer no me cobró nada, ya sabía lo que yo estaba haciendo, no me cobró nada, pero bueno, nos recibieron, llevaron, también nos pusimos en contacto con los medios de comunicación, y bueno, a través de prensa digital y a través de televisión, pues bueno, pues dimos una visibilidad que no la esperábamos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, está llegando a muchísima gente, a muchísimas personas, y eso para nosotros es lo que intentamos, ¿no? Es uno de los objetivos que llevamos, ¿no? La visibilidad y el intentar concienciar un poco de esta enfermedad, ¿no? Del cáncer infantil, ¿no? Que creo que tenemos que ser un poco más empáticos con esta enfermedad, con los pequeños, y intentar también, ¿por qué no?, de ser donativo, porque por desgracia hoy todo es dinero, y con ese dinero, bueno, pues podemos intentar mejorar un poco la calidad de vida de todos estos niños y sus familias, ¿no? Uh-huh. Unos donativos que, bueno, como siempre vamos a recordar luego, ¿no? Sobre todo la manera de Bizum, aunque cuando colguemos en nuestras redes este ratito de charla, pues sí también ponemos el número de cuenta, pero el Bizum, el 628-73-56-54, que por poquito que sea, siempre va a ser bueno. No sé, José Antonio, si la última vez que miraste la cuenta, ¿cómo íbamos de donaciones? Pues estábamos pendientes, anoche lo íbamos a publicar, pero estábamos pendientes de si había entrado algo en la cuenta también de Proyecto por una Sonrisa, porque hay algunos empresarios que han hecho su donativo directamente a la asociación, y estábamos esperando que nos dieran el total para poder sumarlo a lo que hay en la cuenta, ¿no? Pero más o menos puedo adelantar que tenemos si no se ha ingresado nada en la cuenta de Por una Sonrisa desde la última vez, creo que son unos 8.805 euros, una cosa así, que seguramente lo publicaremos hoy. O sea, eso es lo que llevamos ahora mismo en la cuenta, que podemos decir que estamos en torno a los 9.000 y no mentimos, ¿no? Exacto, vale. Exacto. Pues nos quedamos ahí en torno a los 9.000, y con ese deseo, ¿no?, que comentábamos la última vez, José Antonio, digo por lo de la visibilidad, ¿no?, de tratar de llegar a alguien más pudiente, ¿no?, y que pudiera hacer esa gran donación un poco más generosa, más grande, que pueda darle ese impulso definitivo a este reto, ¿no? Sí, es lo que intentamos, pero no hay manera, no hay forma, ¿no?, de poder llegar a esas personas, a esos empresarios, ¿no? Pero de hecho, hoy quiero dar las gracias a Francisco Muñoz. Francisco Muñoz es un chico que me acompañó unos kilómetros en la etapa de Jerez San Fernando, y luego me acompañó toda la etapa entera desde las 2 o las 3 de la madrugada desde San Fernando a Barbate, ¿no? Él es profesor en el colegio Grazalema Guadalete, y bueno, él quería hacer algo porque es una persona también muy solidaria, ha hecho algunos retos y quería hacer algo por este reto a mi paso por allí, y de hecho hoy tienen un desayuno solidario de todos los pequeños, en el que, bueno, todo lo que se recaude hoy también irá destinado a este reto, ¿no?, a Proyecto por una Sonrisa, ¿no? Y de aquí, bueno, le quiero mandar un fuerte abrazo y darle las gracias, bueno, públicamente por ese detalle que ha tenido, y también a su colegio y a toda la dirección, ¿no? Ese colegio Grazalema Guadalete que se suma también a este reto, 5.500 kilómetros por una sonrisa. José Antonio, que mañana, el día de mañana, el 4 de octubre, es un día marcado en rojo, ¿no?, en el calendario. Sí, viene marcado en rojo porque, bueno, después de ver a mi familia el 3 de agosto, no los he vuelto a ver más, y bueno, después de 2 meses, mañana, hoy vienen ya han salido de Ubrique, vienen dirección a Santiago, bueno, y mañana cuando llegue de la etapa que me toca, bueno, intentaré salir muy tempranito, va a ser el único día que creo que no me quedé dormido. Y va a doler menos, la alarma va a doler menos, mañana, esta noche. Sí, yo creo que sí, es decir que... Y mañana, bueno, espero llegar sobre las 10:30, 11 de la mañana, y poder estar todo el día y hasta el domingo por la... después de comer, ya que, bueno, ya cojan hacia Ubrique, ¿no? Va a ser, bueno, pues recargar un poco las pilas y encaminar, bueno, pues este reto ya con dirección hacia el Sanabrés, la Plata, y bueno, dirección hacia Ubrique, ¿no? Que es lo que esos 30 y tantos días ya que nos quedan, ¿no? Es decir, que ese día estaba marcado muy en rojo en Ubrique para poder disfrutar de ellos y de Santiago, ¿no? Uh-huh. Mañana haces la etapa, llegas a Santiago y del sábado al domingo, ¿el domingo descansa, José Antonio? Ese es el segundo día que descanso, sí. Dentro del reto, el segundo día. Después tenemos un día que hemos marcado, que creo que lo hemos publicado, que también no hay nada, es decir, parece un descanso, pero no es un descanso. Pues lo explico ahora, ya lo explicaré luego en la crónica más adelante, porque nosotros teníamos que coger desde León a Oviedo, Oviedo-Santiago. Entonces, eso eran dos etapas. Entonces, al coger desde León directamente hacia Santiago, hemos utilizado 9 etapas y nos quedarían tres días a una media de 120 kilómetros. ¿Qué pasa? Que luego tenemos desde la granja de Morehuela, vamos a hacer como una circular hasta Zamora, volveremos luego a la granja otra vez, que son 80 kilómetros, ya seguiremos hacia abajo, y ese día, bueno, pues calcularemos los kilómetros exactos que quedarán hasta Ubrique para ese día que nos sobra poder realizarlo para tener esos 5.500 kilómetros, ¿no? Ajá. Sí, se va a hacer ese recálculo, ¿no?, de kilómetros, porque al final son tantos, son 5.500, que al final pues necesita ajustar todo eso. Claro, entonces mañana eran, en total creo que eran 131 etapas en 133 días, ¿no? Era aproximadamente, exacto. ¿No? Son 131 maratones con una media cerca a los 42 kilómetros en 133 días. Sí. Eso sí se va a mantener, lo que sí pues vaya a hacer ese recálculo, ¿no?, en estos próximos días. No sé, ya también, evidentemente no hay nada que te quite más la vista de pensar en el día de mañana, ¿no?, de la familia, y a partir de ahí, mañana va a ser un día de recargar pilas, ¿no, José Antonio? Sí, mañana es un día para recargar pilas, para disfrutar de la familia, para disfrutar de este reto todos juntos y nada, lo peor va a ser domingo, volverlo a despedir otra vez para otros 30 y tantos días que quedan muchísimos kilómetros todavía por recorrer, está llegando el otoño y no sabemos si nos cogerá mucha agua o no, o buen tiempo, pero bueno, poco a poco, cada paso, cada kilómetro que vayamos dando, iremos más cerquita ya de Ubrique, ¿no? Antes, bueno, pues un poco no nos desplazábamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte, pero ya nos llevamos encaminando hacia el sur, y la verdad que eso, bueno, cada día que pase, bueno, para mí va a ser cada kilómetro alegría nada más, ¿no? Porque si no tengo dolores, no tengo lesiones ni nada, bueno, pues intentaremos hacer todo ese kilometraje, que ya empiezan otra vez los kilometrajes de maratones a partir ya del lunes, con 42, 43, 46, 47, 45, es decir, que ya quedan otra vez un montón de etapas largas en las que vamos a sufrir, porque son ya muchos kilómetros acumulados, si el agotamiento ya se va notando, pero bueno, ahí vamos a estar, porque ya los ánimos de poder llegar ya son otros, ya no hace tanta calor y, claro. Y bueno, vamos a intentar aprovechar el tirón cuando se está bien, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estáis de hospedaje desde ahora, una vez que salgáis de Galicia, José Antonio? Yo espero que el Sanabré no esté como Sarria, porque Sarria es horrible, es decir, llamar a los municipios, a los 5 municipios de las 5 etapas de Sarria, prácticamente es todo lleno, todo al completo, es decir, solamente te puedes hospedar en los municipales, porque es solamente por orden de llegada, y yo digo, menos mal, porque aquí los peregrinos se levantan a las 8 y a las 9 de la mañana y cuando llegan son las 5 de la tarde. Digo, yo no voy a tener problema, porque ya a las 12 y media, a las 1 y media, ya estoy en el albergue. Había 116 plazas, por ejemplo, en Pala de Rey, que estaba todo completo. Hoteles, pensiones, hostales, albergue, todo. Yo llegué el quinto, pero claro, a las 4 y media, a las 5, ya estaban las 116 plazas cubiertas. Sí, pero yo creo que el Sanabré no hay tanta gente, habrá como aquí en la parte de aquí de Finisterre, la parte de Muxía, habrá peregrinos, pero no tanto, y yo creo que en La Plata, bueno, pues de vez en cuando me encontraré algunos, pero no creo que tampoco tenga muchísimos peregrinos. Muchos problemas, claro que sí. Pues José Antonio, ya sí que sí, resta final, el 8 de noviembre cada vez más cerca. Recordemos que el sábado 8 de noviembre es el día que está previsto que tu llegada aquí a Ubrique. Ya sí que se ve con otra cara, sobre todo eso, ¿no? Después de esos días en los que lo has pasado realmente mal. Sí, ya puedo decir que el mes que viene llego, ¿no? Esto no lo podía decir ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ¿no? Ya son 97 etapas con la de hoy, ¿no? Son muchas etapas, muchos días, mucho sufrimiento deportivo, y la verdad es que, bueno, también el agotamiento también de mi equipo, que está ahí día tras día, que la verdad ellos me llaman diciendo, no sé lo que vamos a hacer con los ayuntamientos de ahí de Galicia, porque correos, llamadas. y la verdad es que ya están prácticamente están agotados, ¿no?, de poder mandar correo y de hacer llamadas a concejales, ayuntamientos, y la verdad es que ya va a ser un poco respirar, ¿no?, ir respirando poco a poco, ya va quedando menos, y nada, esperemos poder llegar ese 8 de noviembre que queremos todo, ¿no? Pues voy a recordar, si te parece, ese número de Bizum, el 628-735654, al que se puede hacer el donativo por ese reto solidario por el cáncer infantil, 5.000 kilómetros por una sonrisa. Y te dejo la última para ti, José Antonio, para que añadas lo que quiera. Pues nada, yo he añadir, bueno, por dar gracias a mi equipo por estar ahí, por apoyarme en este reto tan grande, y sobre todo, bueno, pues a todas esas personas que nos están siguiendo, que me están apoyando, a todos los patrocinadores, ¿no?, que gracias a ellos también, que pusieron su confianza también en un reto tan grande como es este, y nada, esperemos que seguir así, esperemos de conseguir esos tres objetivos, ¿no?, que era dar visibilidad, bueno, intentar concienciar y sobre todo a ver si podemos llegar, que todavía quedan muchos días, quedan 30 y tantos, pero a ver si podemos conseguir esos 30.000 euros de donativo, ¿no? Bueno, pues nada, darle gracias a todos los que nos están siguiendo, y nada, espero que nos sigan hasta el final. Pues gracias. Y gracias también, bueno, perdona, Mugentín, sí, sí. Y darle gracias también, bueno, pues a vosotros, a los medios de comunicación, que, bueno, a través de vosotros, pues esto está llegando a muchísima gente, y eso también hay que agradecerlo, ¿no? Pues un placer, como siempre, que haber podido pasar este ratito contigo. Esperemos que te hayamos hecho un poquito más amena este último tramo, ¿no?, del día, aunque, como me decías ayer, hoy tenías día completo de medios de comunicación, hoy te estamos dando el palizón, ¿no? Hoy es viernes de medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, yo encantado de poder atenderos, de poder dar visibilidad a través de los micrófonos de cada uno que nos llame, ¿no? Yo estoy encantado. Ánimo, José Antonio, gracias, un abrazo. Venga, muchísimas gracias y nada, un abrazo. Y nosotros, que así lo dejamos, volvemos el próximo lunes en horario de tarde. Por cierto, que estrenaremos temporadas, estrenaremos secciones y, por tanto, nos veremos media horita antes, a partir de las 4:30, aquí en la sintonía de Radio Urique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Urique. Pasen un feliz fin de semana. Gracias por estar ahí un día más.